Hola Walter, buen día a vos, buen día a todo el equipo y buen día a toda la audiencia. Bien, muy bien, por suerte. Bueno, gracias por atendernos. Esto se va a llevar a cabo mañana en la Cámara Empresaria. Así es, mañana a 19 horas en la Cámara Empresaria. Y antes que me olvide, déjame decirte que es para todo público, para aquel que quiera ir, que además tenga alguna sugerencia, es bienvenido y por supuesto aceptado, así que la idea es que haya, como dice ahí el flyer que te acerqué, diferentes actores sociales hablando de una problemática, y justamente lo que se quería captar con el título es lo que sucedió a vos, ¿no? ¿Qué tránsito estamos dejando a nuestros hijos? ¿Y qué tránsito y qué estamos dejando? Un desastre. Sí, porque hace muchos años también ahí en Radio de la Sierra me hicieron una nota y el chorro me preguntaba, dice, ¿qué le dirías a un pibe de 18 años que está sacando el carnet? Y digo, lo primero que tengo que hacer es pedirle disculpas. Porque la verdad, que uno escucha que la culpa es de los jóvenes, que los pibes tienen tránsito de esto, y la verdad que hace muchos años que venimos con esto, con pibes que hoy tienen 20, 21, 22 años, estaban en el jardín cuando yo empecé a adaptarlas, cuando empecé a inmiscuirme de manera directa en el tránsito, y que lo vamos a responsabilizar a ellos, nosotros los que estamos haciendo muchas cosas mal en el tránsito para que tengamos esto, como vos decís, dos o tres accidentes todos los días, las camas de terapia ocupadas por gente que tuvo un accidente de tránsito. Hablaba con Ezequiel Lester de la Cámara Empresaria para decirle, las empresas también se ven afectadas porque trabajan mucho en la capacitación de sus operarios y resulta que el operario se lastima in itinere, es decir, la empresa termina gastando dinero también en alguien que se accidentó fuera de la empresa. Hay muchísimos actores y factores que intervienen en un tránsito absolutamente desordenado. Bueno, la idea es seguir juntándonos y seguir hablando de ese tema. Claro. Juan, a mí me parece que hace falta una campaña agresiva de comunicación, digo. El otro día hablábamos con en Villarruel a propósito de lo que eran las multas, los secuestros de vehículos y demás. Y coincidíamos en este punto, ¿sí? Si vas a andar en moto, usa casco. Si te subís al auto, ponete el cinturón de seguridad, por más que no vayas a la ruta. Digo, a mí me parece que faltaría una campaña mucho más agresiva sobre estas cosas, qué sé yo, se me ocurre. No manejés hablando por teléfono. Cosas que son simples. Totalmente, Walter. Las he presentado 20 veces ya. Hay cajones llenos de propuestas de ese tipo que vos estás hablando. Pero bueno, después se desestiman. Hay una situación muy rara que las propuestas tienen que ver siempre del lado que vengan, si no existen. Fíjate vos, ayer hablaba también con García Sende, el tema del observatorio vial. Yo lo presenté en el 2016 al Consejo Consultivo Vial. Estrellas Amarillas, si no me equivoco, en el 2019. El doctor García Sende y Rosana Freire presentaron en el 2022, no ha cumplido un año y sigue sin implementarse. ¿Vos crees que también lo necesita? Un observatorio vial o consejo consultivo vial, como quieras llamarlo, foro de seguridad vial, ¿vos crees que también lo necesita? Sin embargo, está ahí, viendo que para qué dependencia va y demás. Claro que necesitamos una campaña vial agresiva, absoluta, de llegar a cada una de las escuelas, de llegar a las esquinas, de pararse en la salida de los colegios, a la noche, controlar como corresponde al adulto. Ahora ni siquiera se puede tomar alcohol, o sea que hay dudas que antes teníamos con cuánto doy o con cuánto no doy el límite de alcoholemia. Ya no está. Entonces digo, si falta una campaña agresiva, y es lo que estamos reclamando hace mucho tiempo, es que cuando cada vez que voy a una escuela, la gente me lo pide, cada vez que vengo acá a los medios, siempre me aparece algún mensajito después, sí, tal o cual cosa. Digo, este mes es, el 10 de junio es el día de la educación vial, esta semana es la semana de la educación vial y es el mes de la educación vial, es decir, tomémonos la reflexión de decir, ¿qué estamos haciendo para que esto no siga sucediendo? ¿Qué hacemos para que este señor culto, educado, no hable por celular mientras maneja? ¿Qué hacemos para que este pibe que tiene una motito solamente de medio de transporte la use como corresponde? ¿Qué hacemos para que todos los que andamos en el centro todos los días crucemos por la esquina? ¿Qué hacemos para que esos papás que dejan su tesoro en la escuela después no lo hagan cruzar a mitad de calle corriendo entre los autos? Digo, hay un montón de preguntas sin respuesta que la tienen, pero no se la estamos dando al cabo de mucho tiempo. La recurrente de siempre. Que Juan, este tema de se doble a la izquierda o no se doble a la izquierda en la avenida. Nada, apareció los otros días Carrillo y corrió el colectivo tres cuadras allá porque se dio cuenta de que había que presentar un proyecto para que la amarilla no doblara cada 5 minutos, y qué pasa cada 5 minutos, en Sasteña y del Valle para la entrada a la villa. Digo, hay un montón de cosas que son simples de resolver y no se resuelven. Entonces, por esto digo, juntémonos, charlemos, veamos. Esta presentación creo que estuvo con vos también, Hernán Mancilla, de Estrellas Amarillas, de este bypass por la ruta 226, y es maravilloso, Walter, también. Entonces digo, hay un montón de cosas que se pueden hacer. El tema es que a veces no te dejan, no se quieren. Juan Pedro, Gabriela te saludo, buen día, ¿cómo estás? Hola Gabriela, ¿cómo estás vos? Muy bien, qué gusto hablar con vos. Juan Pedro, vos estás hablando mucho de la micro, que obviamente es la responsabilidad que uno puede acceder, lo más cercano, pero ¿cómo es la realidad en cuanto a la macro? Porque yo escuché hasta decir a diferentes personalidades que la seguridad vial debería ser una materia del colegio para los chicos, por ejemplo. Totalmente, si buscas alguna nota vieja, siempre se pide eso. Y permitime que te cuente esto. Cada vez que voy a una escuela, los chicos tienen unas ganas de conversar, unas ganas de aprender. Hace 15 años ya que doy charlas, hace 10 que lo hago con tránsito entre todos, y esto me sorprendió mucho. Antes, cuando vos ibas a una escuela y preguntabas a veces quién tuvo un accidente o quién conoce, eran pocos. La verdad es que no todo el mundo había tenido. Hoy ya, cuando vos preguntás eso, y a veces te evita hacerlo, los mismos chicos te lo empiezan a contar igual. Todo el mundo ha tenido a alguien que tuvo un accidente, y muchos han tenido a alguien o conocen a alguien que ha tenido un accidente fatal. Entonces digo, me parece que, como vos decís, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Yo creo que hace más de 20 años que estamos viendo que se incluye en la currícula, que no se incluye. Por ahí vienen del ministerio algunos libritos para que los docentes lo trabajen en algún espacio de tiempo que tienen y pueden, y no es así. Mañana, van a ir al conversatorio un par de docentes, uno director de escuela, otro docente, que están trabajando en esta problemática y que le dedican mucho tiempo para también demostrar que desde la escuela se puede hacer mucho. Claro. Entonces digo, no sé qué esperamos para ponerlo en la currícula. La verdad que son decisiones que deberían tomarse mucho más fácil de lo que uno ve. Pero el tránsito, lo que no tenemos los que hacemos tránsito de educación vial es lobby. Y yo siempre lo digo, ojalá hubiera 10 más que agarramos un micrófono también y tenemos opciones de hacerlo. Si no soy yo, es Hernán Mancilla, con algunos chicos de motosierras también hablan cada tanto, pero digo, no somos mucho más los que hablamos de esto. En cambio hay otros temas que le interesan mucho a la sociedad y hay muchos actores que hablan. Ojalá podamos empezar a sumar actores, ojalá podamos empezar a sumar voces para que seamos muchos los que nos estamos ocupando de la educación vial, y mejoremos, nada más y nada menos que la calidad de vida. Yo creo que la calidad de vida se ve resentida de manera increíble cuando uno pone en un ítem, ¿cuántos accidentados tenemos? Tantos. ¿Cuántas camas de terapia intensiva ocupamos? Tantos. ¿Cuántos jóvenes se mueren en un accidente de tránsito? Tantos. Digo, eso es terrible lo que nos sucede en Tandil, en la micro, y en la macro ni hablar porque no encuentra la solución tampoco. Juan, pero vos vas por la avenida España, Marconi, España, y cuando vos ves la cantidad de estrellas amarillas que hay al costado de la avenida, es realmente, te da frío por la espalda. Uno, a pesar de que hay mucha gente que ve eso, la educación no solamente para el que maneja, sino para los peatones, es pobrísima en Tandil. Yo no he visto lo que pasa en Tandil en otros lugares. Esperar las mamás con el cochecito, esperar que cambie el semáforo bajo el cordón. La gente que en vez de esperar arriba del cordón, espera abajo del cordón, en avenidas. Es algo realmente insólito. Algunas personas dicen que cruzar en la esquina es más peligroso que cruzar a mitad de cuadra. Tal vez en algunos lugares pueda llegar a ser verdad, pero entre todos tenemos que educar esto, porque si no, yo realmente a veces pienso que debería haber mucho más malas noticias de las que hay. Uno tiene, como a veces decimos, o se dice en el campo, un dios aparte. Totalmente. Cada vez que agarro un micrófono y hablo, ustedes, los que están del lado de periodistas, tienen ese sentido común de decir, ¿qué pasan estas cosas? Yo siempre digo, Dios atiende también, porque no solo de día, no soy de la noche, pero cuando uno le toca salir, lo que sucede en la noche es 20.000 veces más complicado a uno y decir, si no pasa nada más acá, porque Dios es muy grande y está atendiendo por acá cerca, porque realmente es complicado. También en España es complicado, algunos se me van a enojar, la alta velocidad que agarra uno con la onda verde. Tremendo. No llegamos a frenar. presentamos también un proyecto en su momento para eso de trabajar con las mamás y los carritos para que puedan y deban esperar el paso arriba de la vereda. Digo, es inconsciencia nada más, ¿eh? Porque nadie va a creer que esa mamá está anteponiendo a su bebé a algo que le pueda suceder a ella. Claro. La mujer separada con hijos a cargo es la que más prudencia tiene o más cuidado tiene al manejar. La mujer cuando va a chocar gira siempre el auto para su lado derecho, es decir, antepone el choque a ella para las personas que van con que lo cuidan. Sí. No sé si me alcanza a explicar lo que quiero decir. Sí, sí, es decir, que tiene un don especial. En este caso con el del carrito, y lo vemos a diario, nada, es que nadie le dijo, mirá, esperalo arriba de la vereda, porque claro, abajo de la vereda puede ser muy complicado, puede ser peligroso. Y como ese ítem, hay muchos. Y vos diciendo así, como dicen en el campo, perdón, pero todavía uno ve chicos sentados en la falda del auto tratando de enseñar a manejar con 6, 7 años. Sí. Es increíble que lo veamos en Tandil. Sí. Sí. Hay una cuestión que es general y que muchas veces hablamos en otros ámbitos. A partir de los datos del censo que se realizó a nivel nacional y demás, vemos que Tandil crece. Y muchas veces decimos, a mayor crecimiento, más linda la ciudad, mayores problemas. Uh-huh. ¿Sí? Y, por ejemplo, nos hablamos de la tierra, ¿sí? De la falta de tierra que hace falta en la ciudad de Tandil para la construcción de domicilios y demás. Otro de los temas es este, el tránsito. Cuanto más crezca parque la ciudad, enorme, más autos, más motos y más gente cruzando la calle va a haber. Entonces nos tenemos que ocupar ya. Hay tareas que son inmediatas, que es esta. Hay tareas que son a corto plazo y hay tareas que son a largo plazo. Uh-huh. Las inmediatas son estas, ocuparnos ya de ver por qué seguimos chocando de esta manera. Ahí, hace años, teníamos los datos, 10 por lo menos, que la calle que más se chocaba era Lundi y San Lorenzo, porque era una cuestión lógica, era la entrada a la ciudad de toda la gente de Movediza, de Tropezón, la que venía de Azul, la que venía de Rauch, porque Lundi y San Lorenzo te desembocan ahí. Bueno, aún sigue siendo de urbano, ¿sí? Aún sigue siendo una avenida intransitable. Bairó, a los que somos de Villa Italia, Walter, este pedacito entre la vía y la valle es una cuestión de tatetí. Claro. Hoy te toca a mí, o sea, no hay nada, no hay carteles, no hay nada. Digo, esas tareas son inmediatas. Uh-huh. Salir con una campaña, como ustedes decían, agresiva, eso es inmediato. Uh-huh. Y después acomodar otro tipo de cosas al corto plazo. La cantidad de camiones que lamentablemente tenemos andando dentro de la ciudad, la ruta también, digo, semaforizar o dejarnos de cosas raras, que sea lenta. La Cámara Empresaria ha apoyado este proyecto de Estrellas Amarillas, de decir que nos parece bueno esto de urbanizar la 226 y correrla por allá por la 74 y todo lo que ha presentado la gente Estrellas Amarillas. Digo, hay muchos actores que están pidiendo cosas urgentes para el tránsito. Hay muchos sectores que están, si quieren, miren lo frío y feo que suena esto, pero digo, hay muchos sectores que están perdiendo dinero con el tránsito. Por un montón de cosas. Y la verdad, es muy feo que nos pase esto, de tener que tratar de ver si podemos llegar por el lado del bolsillo y no por el lado de la conciencia. Pero también hay dos factores. El de la conciencia, decir que manejemos bien, que la gente no tenga accidentes, que no quede en secuela de por vida de una familia a raíz de un accidente de tránsito. Y si ya no te entra por ahí y decirte, che, mirá, la verdad que si chocabas a gastar plata del auto. Uh-huh. Estamos en una situación rarísima, que ojalá podamos llevarla adelante, que ojalá se pueda cambiar. Yo llevo más de 300 charlas, los chicos te escuchan. O sea, no nos digan, che, la verdad que en la escuela perdés tiempo. No, en la escuela ganás tiempo. Es una educación a la inversa, que ese nene, cuando sale de la escuela, le obliga al papá a usar el cinturón, le obliga al papá a no hablar por celular. Si lo van a buscar en moto, pide un casco, aunque no puede ir en la moto, pero pide un casco. Hay un montón de cosas que suceden cuando vas a la escuela y das una charla. Me parece que hay que destinarse el tiempo para empezar desde ahí, y lamentablemente todo este tiempo que hemos perdido, capitalizarlo en experiencia para ver hacia dónde tenemos que ir. Juan Pedro, a veces uno se pregunta, ¿no? A ver si en la práctica realmente la seguridad vial es una política de Estado de Tandil, porque ha habido situaciones puntuales, como por ejemplo, para ser bien clara en la apreciación, para saber tu opinión, en donde se ha quedado las convergencias de las cuatro avenidas sin semáforo, y había estado varios días sin semáforo, y así pasó, y no hubo semáforo. Y no solamente esto por una cuestión técnica, que tal vez el tiempo que se esperó fue, pero ni siquiera había un inspector de tránsito dirigiendo el tránsito. Entonces yo digo, a veces hay situaciones que uno puede tomar decisiones que son, si son políticas de Estado, son, ahí automáticamente no funciona, y tiene que haber alguien en una tarima que se puede implementar facilísimo dirigiendo el tránsito. Son ceras, por ahí cosas que eran de sentido común y que todos esperábamos, y que vimos que no había nadie, que nadie dirigía la situación. Estuvo varios días así, cada uno pasaba despacito con el auto como podía, mirando para el costado, entre la gente se hacía seña para pasa vos, paso yo. Una situación, para mí, a esta altura del siglo XXI, delirante por completo. Sí, el peatón yendo el para el peatón adelante, como para pudiera, que por ya. Eso te digo, no pasó nada más, gracias a Dios, pero eso te lleva a pensar, ¿realmente es política de Estado la seguridad vial? No. 3 años tuvimos un tambor, viejo tambor de 200 litros, en la Ragueira y en la Náutica Argentina, para evitar la contramano. 3 años estuvo el tambor ahí. Ahora lleva cerca de 3 años un semáforo que nadie podía encontrar la situación en Azucena y Lungui, que la semana pasada hubo un accidente casi fatal. Bueno, en el Centinela, ¿cuánto esperaron para señalizarlo? Algo que se tendría que haber hecho desde el principio, hasta que pasó algo. En el Centinela estuvimos con los vecinos reunidos, que nos llamaron, preocupados de lo que pasaba, y en los 20 minutos, media hora que estuvimos, estuvimos a punto de ver 4 o 5 situaciones raras. Digo, me parece que, no sé si es política de Estado, creo que no, y debería ser política de Estado salir a las calles, mirar, andar, ver, que no digo que no lo hagan, hay muchos, hay otros que tienen que tomar decisiones, que tienen que salir y ver. Hay cosas que son sentido común, ustedes las ven, yo las veo, la gente que me sigue las ve. Entonces digo, ¿qué pasa que no las ve? ¿Quién tiene que tomar decisiones? Esa es la situación. Esa es una política de Estado, salir y ver qué es lo que sucede, qué pasa en tal calle, qué pasa en la otra calle. Hay que saber todas las calles de nuestra ciudad, también para poder tomar decisiones y definiciones que tienen que ver con un tránsito ordenado. Esto es lo que se necesita también. El semáforo ayuda, embellece, pero también hay muchas calles que necesitan un semáforo porque son peligrosísimas. Y también nosotros como ciudadanos debemos hacernos cargos, ¿eh? No solo es echarle la culpa al Estado y decir no hace nada. Nosotros como ciudadanos también lo tenemos que hacer. Me llamó la atención una situación, perdón, es normal los otros días, ahí en la tarea del colegio, hasta estaban los inspectores de tránsito y además el semáforo, digo, o sea, además necesitamos un semáforo y además necesitamos un inspector de tránsito. Estamos haciendo algo mal, que no estamos acompañando la educación de la gente. ¿Para qué? Para que respete lo que tiene que hacer la salida y la entrada del colegio, porque si necesitamos inspectores, semáforos y los docentes, y estamos en una situación muy grave también, ¿no? Sí, totalmente, tal cual. Bien, Juan, entonces, el conversatorio es mañana, ¿a qué hora? A las 19 horas, en la Cámara Empresaria. Va a haber diferentes actores, como te decía. Ahora voy a llamar para confirmar a los chicos de motosierras, atletas, directores de escuela, docentes, concejales, todos aquellos que quieran pueden quedarse y participar. Es muy importante, porque siempre que haces algo abierto, alguien aparece con una inquietud y decís, mirá vos, esto no lo habíamos visto. Claro. Entonces digo, la idea es que todo aquel que quiera y pueda se acerque. Vamos a estar trabajando en esto, que realmente creo que el título, cuando se pensó, quedó bárbaro, y vos lo graficaste muy bien, Walter, ¿no? El tránsito que le damos a nuestros hijos. A mí me preocupa, y mucho, si esto, como decía Galera, también sigue creciendo, en qué nos vamos a convertir dentro de 5 o 6 años, ¿no? No vamos a poder ni salir en el auto, porque nos aportaríamos a veces andando en auto. Así que tenemos que mejorar este tránsito que tenemos y dejar un legado, aunque sea, por lo menos no dejar la lucha de tener un tránsito mejor, por lo menos no abandonar esto que es totalmente corregible. Hay muchas ciudades que lo han hecho. Va a venir gente de otras ciudades que me dieron mi flyer y me pidieron si podían venir para contarnos sus experiencias positivas en otras ciudades también. Bien. Así que digo, me parece que va a ser algo que pueda marcar un puntapié. El año pasado también nos juntamos, elaboramos un proyecto lo presentamos en Banca 21 y nos negaron la Banca 21. Vamos a ver si este año podemos llevarlo también a Banca 21. Ojalá. Ojalá. Juan, lo mejor para mañana y contá con nosotros para lo que sea, más allá del conversatorio del día de mañana, para ayudar a esta educación vial que vamos, necesitamos, y necesitamos, digo, cada día más en la ciudad de Tandil. Un abrazo grande y gracias. Un abrazo grande para ustedes, y por favor, vos no tenés idea lo que colaboran, Walter, ustedes cuando brindan un momento de micrófono para poder concientizar en un mejor tacto. Así que un abrazo grande para todos ustedes y que tengan un buen día. Buenas. Igualmente para vos, abrazo grande. Gracias.